No sabes cuánto te deseo, amor, no sabes cuánto. Mi piel se enchina solo al pensar que tú no tardas en llegar. Son tantas ganas de sentir tu piel, tus fuertes brazos. Y sobre todo, y más que todo, tus labios recorrer mi piel. Me puse perfume en cada parte de mi piel. Me puse perfume de la cabeza a los pies. Me puse perfume en lo más íntimo de mí. Me puse perfume, estoy loquita por ti. Sabor, mi perfume tiene aroma. Eres mi amor, eres pasión, mi todo. Ven y bésame toda, me muero de ganas de ser de ti. Me puse perfume en cada parte de mi piel. Me puse perfume de la cabeza a los pies. Me puse perfume en lo más íntimo de mí. Me puse perfume, estoy loquita por ti.